Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va, Luis? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo estoy acá como puedo, ¿eh? Así que no sé cómo te ves. ¿Qué pasó? No, simplemente amanecí. Va, vengo ya de unos cuantos días con la garganta saturada de actividades y tenemos un día hiper largo, así que te propongo que así al aire que conduzcas este programa, ¿no? ¿Cómo sería el hiper largo? Y ponele que ahora estamos arrancando el Enredando las Mañanas. Buen día para todos aquellos los que nos están escuchando en vivo a través de la larga lista de radios comunitarias, alternativas y populares que nos reciben en todo el país y participan de este emprendimiento colectivo que nace en la Red Nacional de Medios Alternativos, pero sin dudas la trasciende. Bueno, como notarán, hay algo de nasal en mi voz que se interpone un poco más que de costumbre. Terminamos el Enredando a las 12 y hay que entrar básicamente con los compañeros de la colectiva, pero también empezar a coordinar con la gente de Radio Pueblo y de Capoma en Jujuy para las 16 estar haciendo un programa especial, porque hoy es la marcha para conmemorar los apagones de 1976 allí entre Carilegua y Libertador General San Martín. Como siempre, muchísima gente va a estar marchando para plantar bandera en un año más que especial, porque es un año en el que está consagrada la impunidad, digamos, está reafirmada por la justicia. Hasta ahora la impunidad para Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y su mano derecha, Alberto Lemos. Seguramente después vamos a estar hablando un poco más de eso, para que tengan claro en qué contexto se va a hacer esta marcha y para que puedan participar de ella a través de la radio si es que no han podido viajar. Bien. Y después, bueno, eso. O sea, que es a la noche. No, yo pensé que era un día de 28, 30 horas. No, es un día como de tres programas de radio, a ver, dos, cuatro, cinco horas de radio en vivo fraccionadas, digamos. Ni siquiera un todo junto, pero bueno, no importa, para eso estamos, nos gusta y no nos vamos a quejar. Bueno, simplemente que no sé cómo llegaremos con la garganta a cada una de esas instancias. Veremos. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Vamos todo a estar en un ratito actualizando algunas cosas que están pasando ahora con conflictos que venimos contando en Enredando desde hace un montón de tiempo y a través de nuestros medios gráficos también. Que tiene que ver con dos conflictos sindicales, con la línea 60 y con la empresa Cresta Roja. Ayer hubo intervención activa del gobierno provincial y el gobierno de la nación, contradiciéndose un poco. No me termina de quedar claro a mí si está superado el conflicto o no, pero en todo caso no. Después lo vamos a charlar, ¿no? Es probable que vamos a tratar de comunicarnos, pero es probable que esté superado, como lo superan siempre, las patronales y las burocracias junto con el gobierno. Lo más probable que para los trabajadores no, igual que lo de la línea 60, ¿no? Sí. Lo de la línea 60 ya roza la noticia ficción, porque, por ejemplo, ahora, hasta este momento, estuvo cortada la Panamericana y la 197, porque los trabajadores de la 60 se movilizaron teniendo en cuenta que había habido una orden de sacar 35 colectivos, 35 ómnibus, de parte de la jueza Servini de Curia para verificarlo y llevarlo a un chequeo mecánico, supuestamente ellos tenían más o menos esa data, como para encontrarle alguna falla e inculparlos a los trabajadores de que esos micros, esos colectivos, habían sido dañados por ellos durante todo ese tiempo. Claro. Ahora, lo de los medios es increíble. Yo lo escucho temprano a Nelson Castro, por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces se comenta, pero él porque es igual, pero todo es lo mismo. Sí. El tema es el ejemplo, pero no cambia para los demás, ¿eh? Ni para un lado ni para el otro de la información mediática. Se comenta, ¿no? Sigue 30 días el conflicto, no se resolvió todavía la línea 60, 250.000 pasajeros por día quedan sin... ¡Qué barbaridad! ¡Qué desastre! Es lo único que comentan. O sea, no dicen en ningún momento que la responsabilidad del gobierno y de la patronal, porque son ellos los que están incumpliendo todas y cada una de las leyes. Es más, sobre el incumplimiento de las leyes, lo que ha hecho Servini de Cubría es pasar dictando otra resolución, otro fallo, donde ha puesto un cerco, donde los trabajadores han quedado divididos ahí en 11... O sea, hay 20 que están del lado de adentro y todos los demás de afuera. No les dejan ni siquiera pasar una botella de agua a los que están adentro. O sea, están sitiados, es un cerco. Y todavía el conflicto se sigue diciendo, qué barbaridad, un conflicto que no se resuelve. Pero ninguno claramente dice por qué no se resuelve el conflicto. Uh-huh. Eso es lo que vamos a tratar de ver en el día de hoy, si podemos hablar con algunos de los que están allí para que nos cuenten en qué estado está ahora. Acabamos de ver por aquí por televisión que levantaron el corte, sí, hace minutos. Uh-huh. Pero estuvieron desde las 6 de la mañana, creo, cortando la Panamericana del lado de Capital. Bueno, arrancamos musicalmente la mañana. No la tenemos, le faltará una voz. Ajá. Acostumbrados a la mañana de los jueves que hacemos desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. No está por aquí Euge, que anda por Córdoba en uno de esos viajes relámpagos, pero muy extenuantes para ella y muy productivos además, y que nos ponen orgullosos a nosotros de que pueda hacer ese laburo que hace desde uh-huh, desde la salud, desde su ser psicóloga social. Así que yo, si me permiten, quiero dedicarle un tema. Si alguien le puede contar después que le estoy dedicando un tema, mejor. Sí, anoche le invitaste al cine. Anoche le invité al cine y me rechazó casi en vivo. Sí, sí, estuvo mal, pero bueno. Así que, bueno, ponele estaba que, justificado. Ponele que no entendió que ella en Córdoba, yo en Buenos Aires, cómo podía invitarla al cine a las 22, la estaba invitando a la primera función del ciclo de cine de La Retaguardia, uh-huh, que comenzó ayer con la proyección de Vox Populi a través de nuestra página web. Pero yo le quiero dedicar este tema igual. Sí, anda, ¿no? Si no, no le cuenten nada. O sea, si ustedes ven que no arranca, como está pasando ahora que se colgó la máquina, no le cuenten nada, pero ahora ya les pueden contar. Hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Y arrancamos con esta versión bastante particular de Los Fabulosos Cadillacs. Vivir así como crecer.

Bueno, a ver, podemos confirmar, Luis, que está levantado el paro. Mirá, ahí tenemos las imágenes. Levantado el corte. El corte de la línea 60, que sí. Se estaba llevando adelante allí en la Panamericana. La verdad es que estos son los conflictos donde uno ve claramente, sumando a lo que decías vos, ¿no? De esta misma mañana de los medios y de que lo que escuchabas de Nelson Castro, uh-huh. Me parece que son de esos casos en los que se ve claramente la cuestión de, en la previa incluso, cómo van manejando esta cuestión. Porque si vos ves que este es un conflicto que tiene, digamos, a 250.000 personas que utilizan la uh-huh. línea 60 todos los días sin poder viajar, es un clásico de lo que se dice en los medios tradicionales. Hay una noticia allí para contar porque hay mucha gente a la que le interesa, ¿no? Sí, bueno, pero la cuentan como ellos quieren. No solo eso, sino que en la previa al día de ayer o al día de hoy, donde hubo más novedades, solo aparecieron para contar cuando había posibilidad de represión en la cabecera de Constitución. Digo, no han contado el conflicto, sino que han contado la probable represión, y ante la probable represión han contado una parte del conflicto, porque tenés que poner en contexto. Pero además, el eje no ha sido el conflicto. En estos días, ya hace un tiempo, no sale la empresa ya a decir nada. Llaman a los trabajadores y nada más. Pero los medios no han llamado ni a Tomada, que es el Ministerio de Trabajo que estuvo en el conflicto, ni a la jueza Servini de Cubría. Cuando les conviene, a la jueza y a Tomada la llaman todos los días para preguntarle algo. Para este caso, dos que son directos involucrados y los responsables más importantes, porque es entre la patronal y los trabajadores, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, como el Ministro de Trabajo, y el Poder Judicial, como Servini de Cubría, los que tienen injerencia en este tema. Ahora, a nadie se le ocurrió llamarlo, por supuesto a nosotros no nos atienden, a nadie se les ocurrió llamarlo, ninguno de ellos, para preguntarle al Ministro de Trabajo por qué no hace cumplir lo que ellos mismos han definido y ellos mismos han decretado, uh-huh. ¿no? Que es la reincorporación de todos los trabajadores, el conflicto con conciliación obligatoria, vuelta a cada uno a su lugar de trabajo, y el otro, a la jueza, ¿por qué esa vamos a decir, esa interdicción de tener a los trabajadores? En realidad están ahí secuestrados, porque están, no lo dejan salir. No lo dejan salir, no es que no lo dejan salir. Pero si salen, no vuelven a entrar. Si salen, no vuelven a entrar, ellos están custodiando su fuente de trabajo. Uh-huh. Pero bueno, ahí estábamos viendo que aparentemente igual se están un poco resistiendo los trabajadores, están empezando a salir algunos micros que van a las plantas verificadoras, como comentaba al uh-huh. principio, ¿no? Sí. Que supuestamente las están manejando. No, personal jerárquico deben de ser los inspectores o el personal jerárquico de, uh-huh. de la línea, ¿no? Sí. Si nos podemos después comunicar con alguno de ellos, averiguaremos qué es lo que está pasando ya. Bien, Luis, estamos en vacaciones de invierno y muchos de nuestros oyentes quizás estén con sus chiquitos revoloteando, así que nosotros lo que vamos a hacer en este momento es darles un poquito de música acorde. Y vos viste que no es muy fácil encontrar música piola que enganche a padres y que a la vez sea... deje algo para los chicos más allá de lo musical. Creo que Luis Pesetti es uno de esos tipos. No lo conozco, pero sí en los clásicos de mi época de padre de chicos en Nevada. ¿Qué era? ¿Qué le hacías escuchar a tus hijos? A ver. Pro música de Rosario y Mariana Walsh. ¿Qué pro música? ¿Qué le hacías? ¿Lo llevabas al centro? ¿No conoces pro música de Rosario? No, conozco ProMúsica de Buenos Aires, pero no quiero hacer un chivo de donde venden instrumentos musicales. No, ProMúsica Rosario es un conjunto muy bueno. Un conjunto, ya con un conjunto ya dijiste todo. Con un conjunto, todo, por ¿no? eso. Ya es, bueno, es hoy un, sería una banda. No, esto es un grupo, pero que hace música. Después, si querés, por ahí, Luguía y algo, se encuentra ahí. ¿Cómo se llaman? ProMúsica de Rosario. A ver, ya te lo busco. Pero bueno. Sí, María Elena Walsh. Y bueno, María Elena Walsh. ¿Ves? Me sale Pro Música Sucursales. Porque no, hay... bueno, bueno. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ver, conjunto ya Pro Música quedado, de Rosario. Ya habrá quedado. A ver qué le hacía escuchar. Olvido, no sé, no sé. ¿No? A ver qué le hacía escuchar Luis a sus chicos. A ver si lo podemos escuchar. Y vos decís que los chicos se divertían con esto, les gustaba. Sí, sí, muy, muy buena música. Y aparte muy buena música y algunas veces que hemos ido a verlos también, ¿no? Esto es de 30 años. ¿Eran rosarinos? Sí, sí, sí, el conjunto es Pro Música. El director y el creador artístico es Cristian Hernández Larguía. Y el conjunto fue fundado en el año 62. Bueno, y a ver un poco más acá. Vení. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Luis Pesetti. Si tienes muchas ganas de aplaudir. Un genio absoluto, absoluto. Si no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Aloha Hawaii, aloha Hawaii. Ay, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Exacto. Eso es entre tirolés y hawaiano. Entonces, brazos hacia aloha Hawaii, hacia un lado, hacia aloha Hawaii, Hawaii. Ahí lero, lero, lero, para el medio, lero, lero, lero, lero, con las dos manos ustedes, claro. Y luego, como chica que sale del pastel, cucú. Así, bueno, preparados. Esa parte se canta con más sentimiento, no es hacia lo bruto, ah, peludo, peludo, no, no. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Aloha Hawaii, aloha Hawaii, ay lero, lero, lero, lero, lero. Exacto, si le ponen sentimiento como que no se mueven los brazos, nomás le hacen hacia él. Si tú tienes muchas ganas de llorar con sentimiento, si tú tienes muchas ganas de llorar por ese horrible padecer, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar intensamente. Aloha Hawaii, aloha. Ay, lero, lero, lero, lero, li, si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con el que está sentado a tu lado. Los de atrás no se hagan guajes. Si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con el que está sentado a tu lado. Hasta que no lo hagan, no lo paro. Si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con el que está sentado a tu lado. La señora de camisa amarilla con la otra güera al lado nos están cambiando de lugar. Si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con el que está sentado a tu lado. La señora güera y la otra de amarillo siguen haciendo sin cambiar. Si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con el que estás sentado a tu lado. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cambiar de lugar. Aloha Hawaii, aloha Hawaii. Ay, lero, lero, lero, lero, li, si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas a un adulto. Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas de verdad. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de hacer cosquillas a un niño. Aloha Hawaii, aloha Hawaii, ay lero lero lero lero li. Si tú tienes muchas ganas de despeinar a un adulto, si tú tienes muchas ganas de despeinar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes. ¡Ahí nos están despeinando! ¡Ya los caché! No se perdona a nadie, sangrón el que no se despeina, ¿eh? Si tú tienes muchas ganas de despeinar a un adulto. Si tú tienes muchas ganas de despeinar a un adulto. Si tú tienes la razón y... Háganme favor a la señora güera y a la señora de amarillo, nadie las está despeinando. Un batallón para ahí, por favor. Si tú tienes muy razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de despeinar a un adulto. Aloha Hawaii, aloha Hawaii, ay lero lero lero lero lero. y ahora están mirando para arriba como distraídos, así de laray, laray, laray. Si tú tienes muchas ganas de asustar. Están distraídos mirando para arriba. Laray, laray. Si tú tienes muchas ganas. Ustedes están como mirando que pasa un avión y que diciendo, ay, que no vaya alguien al baño en este momento. Si tú tienes muchas ganas de asustar. Si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de asustar. Aloha kawaii, aloha kawaii, ay, lero, lero, lero, lero, li, si tú tienes muchas ganas de gritar. Que grito más. Acá hicimos todo con Luis, menos lo de la despeinada, ¿eh? De despeinar a un adulto, no, lo intentamos, pero... No nos salió. Me pregunta Luis si Pesetti es mexicano. No, no es mexicano, es argentino, pero vivió muchos años en México. No sé si no vive aún en México en realidad, porque se instaló allí porque tuvo muchísimo, pero muchísimo éxito, un programa diario en televisión en México. Aloha kawaii, aloha kawaii, ay, lero, lero, lero. De esos tipos que no tratan a los chicos como tontos, ¿no? No, no, y aparte se ve que los hace participar tanto a los abuelos, a los como tíos, a los padres, claro, sí, por eso también es tan, tan, tan escuchado, porque son los padres, han sido los padres los que se han divertido también con los chicos y lo han escuchado. A mí me lo hicieron conocer acá cuando me vine para acá y Pedro era chiquitito y escuchaba a rabiar a Pesetti. Bueno, nada, si estás ahí con tus chiquitos, por lo menos habrás tenido una instancia en Enredandito las mañanitas para estar con ellos y decirle, ves el programa de radio que escucho todas las mañanas, que también se encargan de divertirte un poquito a vos ahora que estás en vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno son en todo el... Qué buena pregunta, ¿eh? ¿En todo el país están de vacaciones de invierno ahora? No, en todo el país no. Hay provincias que empezaron la semana anterior. Exacto. Y hay provincias que no, que tienen, creo que en agosto, bueno, o en septiembre. Y hay lugares, en Buenos Aires, les hemos contado varias veces que hubo muchas escuelas tomadas. Uh-huh. Esas escuelas que estuvieron tomadas están en clase ahora en vacaciones de invierno. Mientras todos los chicos están en vacaciones de invierno, ellos están recuperando sus clases en las vacaciones, y en algunos colegios de tomas más extensas tendrán que recuperar también en diciembre. Digo esto para los que dicen que los chicos hacen las tomas para no estudiar. Para perder tiempo de clase. Están ahora en la escuela, sí, mientras el resto de los chicos están de vacaciones de invierno, ellos están mancando y van a la escuela, y más allá de que tengan, digamos, la obligación de, porque si no les cuentan las faltas, también es cierto que lo están haciendo porque tienen ganas de hacerlo y no hicieron ninguna medida de protesta al respecto tampoco, ¿no? Así sí, que creo eso. Que de las 14 escuelas que fueron tomadas, hay 7 que están dando clases ahora. Che, Luis, la semana pasada, bueno, de esas cosas que se nos pasan, hacemos tantas cosas en nuestros medios que hay noticias que se nos pasan de largo. Ya van a ser casi 10 días, estuvimos con Luis en la Manzana de las Luces, un lugar histórico de la ciudad de Buenos Aires, que queda allí en la calle Perú, cerquita del Cabildo. Digo, para los que vienen de otras provincias, no dejen de visitar la Manzana de las Luces. No. Una de las cosas que decíamos con Luis es, para los dos fue la primera vez que fuimos. Y es increíble porque es uno de esos lugares históricos que si uno va a cualquier ciudad del país o del mundo, no dejaría de visitar nunca. Y nosotros que vivimos aquí, era la primera vez que íbamos. Sí. Y bueno, hablando de las vacaciones de invierno y de los chicos, es una buena oportunidad para llevar a los chicos a conocer. Exacto, hay visitas guiadas a las 5 de la tarde. Sí. Y allí se realizaba una mesa de debate a partir del caso de Darío y Maxi, que ha tomado como una especie de resurgimiento en la justicia, a través de ver, de intentar llegar al fondo de quiénes fueron los autores intelectuales de las muertes de la masacre de Avellaneda. Y allí estaba Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, estuvo la gente de la asamblea de vecinos de Ingeniero Budge. Ingeniero Budge, reconocible, mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Una localidad de Gran Buenos Aires reconocible por la masacre de Ingeniero Budge, que fue uno de los primeros casos de gatillo fácil a los que se accedió públicamente, digo, a conocerlo. 87. En el regreso de la democracia, habían pasado cuatro años de democracia y tres chicos fueron asesinados, fueron masacrados por la policía. Estaba también allí Alberto y Leo Santillán, el papá y el hermano de Darío Santillán. Estaba Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza y estaba José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Me permito pedirles permiso para escuchar un audio que preparamos en la retaguardia. A nosotros nos gusta rescatar pedacitos de radio y en esa transmisión que hicimos en aquel momento con Luis, Schulman tuvo una intervención muy interesante, fueron todos muy interesantes, pero rescatamos un pedacito de José Schulman y le pusimos ahí un giro musical. Ayer estuvimos haciendo una transmisión especial desde la Manzana de las Luces. Estuvimos haciendo esta cobertura especial. Lo que vamos a escuchar ahora es a José Schulman, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El futuro llegó hace rato. Todo un paro, ya lo hubo una propuesta de crear policías locales cuya primera idea fue del actual director de la Escuela de Inteligencia, que era diputado del Frente Nuevo Encuentro, el Marcelo Sain. Se discute en el Congreso ese proyecto. En el debate la Cámpora y Nuevo Encuentro mejoran el proyecto de ley. Se aprueban diputados, se aprueban en general en senadores y aparece Massa diciendo todo esto es una mierda, así no sirve. Los diputados de Scioli se suman a los de Massa, nunca se termina de aprobar en el Senado y Scioli por decreto crea las policías locales tal como las había pensado Granado, de modo tal que concluyen los dos informes que son nuevas policías subordinadas a la bonaerense, con lo cual lo único que se hizo fue ampliar la capacidad represiva del Estado y ningún control. Y entonces la pregunta mía es sencilla. Si Scioli, siendo gobernador, no tuvo ningún problema en borrar el debate legislativo. Iba a decir cagarse el debate legislativo, pero como estamos transmitiendo por la retaguardia, no voy a decir cagarse. Entonces, borra el debate legislativo y por decreto hace todo lo contrario de lo que se había discutido, teniendo a la presidenta por encima. A ver, me explican. ¿Por qué razón va a cambiar cuando sea presidente? Entonces, la memoria, que siempre es lo que restalla en un momento de peligro, el peligro es este. El futuro ya llegó. Porque todas las discusiones son qué va a pasar en La Paz, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. ¿Por qué no discutimos quién es Scioli en concreto? Los hombres no son lo que ellos dicen que son, sino que los hombres son lo que hacen. Es una discusión filosófica con la cual nació el marxismo, en la que me eduqué hace 50 años. Es la primera idea con la que Carlos Marx rompe con Friedrich Hegel, que pensaba que los hombres eran lo que decían. Y todo el marxismo lo que se basa es que los hombres son lo que hacen. La práctica es el criterio de la verdad. La conducta vale mucho más que la palabra. Viernes. Che, me dio ganas de escuchar la versión original, ¿eh? Me dio ganas de escuchar la versión original, así que vamos a escuchar la versión original de Los Redondos con este tema. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo un palo ya lo ve.

con y llevarlos a verificar a un taller de, a distintos talleres, a tres talleres de la CNRT. Claro. Bueno, lo que nosotros propusimos es que no sea gente ajena a la empresa, sino que sean todos trabajadores de la empresa los que sacan los colectivos. Ajá. La empresa puso su, a su gente, gente que estaba ahí, que eran maniobristas y todo eso, que es un grupo reducido, que es, en realidad es un grupo que ha venido con la patota en su momento y todavía siguen estando acá. Uh-huh. Y después salieron trabajadores que estaban ahí haciendo su la medida de fuerza de permanecer en la cabecera. Sí. En el lugar de trabajo, no tomando la empresa ni nada, por eso no fueron desalojados, porque no había ninguna toma, estaban en su lugar de trabajo. Y ahora salieron con estos colectivos a llevarlo a la verificación técnica y tienen que volver. Ajá. Eso es lo que está sucediendo ahora en Plaza Constitución, que se ve que están saliendo los colectivos y a los que trajo la empresa los compañeros le gritan carnero y son... No me queda claro una cosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me queda claro si este tipo de peritajes es habitual o si tiene que ver con el conflicto. La jueza había ordenado un peritaje de los colectivos, porque habíamos sacado, ¿se acuerdan cuando fue el local patronal? Sí. Nosotros sacamos los coches, bueno, ahí se decía que los coches no tenían, que no tenían seguro. Una serie de cosas por las cuales la jueza dice, bueno, creemos esto, hagamos un peritaje a ver qué sucede, cómo, en qué condiciones están los colectivos. Uh-huh. Es eso que se iba a hacer acá en la cabecera, cambia, hace tres días se cambia esa orden, se cambia ese oficio, y el juzgado dice otra cosa. Dice, no hagamos un peritaje, ahora hagamos la verificación técnica. Eso sí es algo normal y habitual en los colectivos. Claro. ¿Se entiende? Pero es algo que se hace cada seis meses en los coches. Con eso se habilita un colectivo, la CNRT hace determinados controles técnicos, ¿no? Frenos, bueno, determinadas cosas, y que dicen, lo habilitan a ese colectivo a funcionar en la vía pública y llevar y transportar a los usuarios. Y esos colectivos... Eso es lo que están haciendo supuestamente ahora. Y esos colectivos deberían regresar a la cabecera una vez hecho el peritaje. Totalmente. Pero claro, pero a ver, siendo mal pensado, ¿pueden regresar con la jueza diciendo, están rotos, alguien los rompió? Sí, nosotros no somos mal pensados, sino que conocemos a la empresa desde que vino acá y todas sus maniobras y cómo actúa, y por eso entonces tenemos esa idea, esa hipótesis, no porque seamos mal pensados, sino porque sabemos que estos tipos son capaces de cualquier cosa. Entonces, si están saliendo colectivos que ya tienen la verificación técnica, o sea que por ejemplo se vencen en noviembre, ¿sí? Si se vencen en noviembre, ¿qué quiere decir eso? ¿Para qué lo sacan entonces? ¿Qué lo van a verificar? ¿Entiendes? Claro, al día de hoy están reglamentariamente en condiciones de salir a circular esos colectivos. Por eso sospechamos que se quieren llevar los colectivos. Entonces, ajá, por eso están todos los compañeros, todos los trabajadores ahí en la puerta, esperando que, garantizando primero que vayan, que varios de esos colectivos los lleven también los trabajadores, los que los manejan habitualmente. Claro. Y que no se lleven ningún colectivo, que ese colectivo vuelva. Para eso están los abogados, está... entiendo yo por lo menos que no hay nadie de la fiscalía ni nada, eso se está llevando adelante entre los abogados y la policía, y están tomando nota de qué colectivo sale para esperarlo, y nosotros también estamos tomando nota de qué colectivo sale, qué interno, quién sale y cómo vuelve. ¿Va con un solo chofer, no va otro acompañando o algunos otros acompañando adentro del colectivo para garantizar eso? No, un solo chofer. Un solo chofer. O sea que el conflicto en sí sigue como estaba hasta ahora. Solo sí, con esta medida. Totalmente, sí, no hay ninguna solución. Hoy se hizo el corte en la Panamericana porque no nos quedó, es decir, nos llevaron a ese lugar. Sí, hoy un periodista a la mañana me preguntaba, diciendo, no se puede elegir otra medida que no sea tan complicada, digamos, para la población en general. Y nosotros elegimos, creo, una medida ejemplar de esa, inspirada en el molinete de los subte. Claro. Era no cobrar boleto. Exacto. Brindar el servicio y no cobrar el boleto. Esa era nuestra medida. Ahora, no cortar ni perjudicar a nadie. Iván. La empresa, perdóname, sí. Cortita se la hago. La empresa nos sacó el colectivo. Claro, claro. Nos quedamos en la cabecera. La empresa nos sacó la cabecera. ¿Y qué hacemos? Nos están empujando a que cortemos la ruta. Todas las medidas que estamos, todas nos van cortadas. Por su demás está decir, hicimos las denuncias donde se le ocurra. Ministerio de Trabajo, Secretaría de Transporte, Justicia Federal, se nos declaró incompetente. La empresa hizo una denuncia a la Justicia Federal y acá tenemos toda la cabecera sitiada por la policía, militarizada. Uh-huh. Nosotros hicimos la denuncia del lockout como delito en la Justicia Federal y en 24 horas se declararon incompetentes. ¿Entiendes? Iván, a eso iba, porque hoy comentábamos al inicio del programa, cuando veíamos todo esto como se estaba sucediendo, para nuestros oyentes, porque los grandes medios hoy desde la mañana muestran el corte, muestran el supuesto trastorno que originan a los demás, te van las cámaras a plantear este tema como vos bien lo comentabas, pero yo escucho los medios de comunicación masivos, tanto de un lado como del otro, y ninguno habla de un tema que es fundamental y no sé si ustedes se lo piden así públicamente a los medios. ¿Por qué no hablan con Tomada? ¿Por qué no explica Tomada por qué está todavía este conflicto? ¿Por qué el gobierno no pudo resolverlo? ¿O si lo resolvió, para qué lado lo resolvió? Porque bueno, me parece que lo que no se sabe es eso. Parecería que es un capricho de los trabajadores o de la empresa. Sí, a veces se muestra de esas maneras. Cosa que no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, las parcialidades que eso tiene, es cómo se enfoca la cámara ahí, de dónde se para uno cuando cuenta determinada uh-huh. cosa, ahí está lo subjetivo. El problema nuestro es, nosotros lo decimos eso, el silencio que hay del otro lado, en el caso del otro lado, quiero decir, del no solo de la empresa, sino del ministerio, claro, sí, y de la UTA también. Uh-huh. No hubo una instancia real de negociación para solucionar el problema, que nos sentemos en una mesa. Mire, le voy a decir algo muy breve. Antes de que surja los compañeros despedidos, nosotros estábamos firmando con la empresa un acta de acuerdo en un juzgado, porque tenemos un juicio por práctica desleal. Y la empresa nos propuso, estamos hablando de una negociación en paz. Uh-huh. Estábamos por firmar el acta de acuerdo donde nos iban a pagar, la empresa dejó de pagarnos 10 meses aproximadamente. Se iba a firmar eso y los días de permiso gremial, que era algo que estaba en discusión. Ellos nos habían cambiado las condiciones de trabajo abruptamente. Cuando estábamos en esa negociación, nos despiden un compañero y a los dos días 47 más. ¿Se entiende cuál es el ánimo de diálogo que tiene la empresa? No, sí, eso está claro. Lo que no está claro es... Parece que se pronunció siempre del lado de la patronal. Es más, hicimos una marcha al ministerio, uh-huh. ya que usted me pregunta, una marcha la semana pasada, nos atendió Ciarabino. En la calle Alem, en el ministerio, en la calle Alem, que es este gabinete. Sí. Nos atendió como si estuviese viendo unos extraños. Claro. ¿Se entiende? Como si nos pregunta, siguen en conflicto, no estoy muy bien tanto de ustedes porque no estuve en el tema, pero a ver, infórmenme un poco. Nos estaba tomando el pelo. Claro, como si no supiera cuál era el tema. Claro, hola, ¿cómo le va? Nos presentamos, somos de la 60. Ah, la 60. Claro, nos estaba tomando el pelo. Son impresentables, sí. ¿Entiendes? Era una cosa, y nosotros fuimos, bueno, ya habíamos hecho igual las denuncias en el Ministerio de Trabajo también, la Secretaría de Transporte, no fuimos a solucionar, la primera marcha la hicimos a la Secretaría de Transporte, para que se haga cargo del servicio. La empresa, cuando se ausenta de la cabecera, nosotros quisimos, presentamos todas estas cosas, aparte de las denuncias, los permisos, la CNRT a todos lados, y decidimos, los trabajadores de una asamblea, prestar el servicio. Eso iba a tener una consecuencia, no la iban a dejar pasar así nomás. Nos quieren criminalizar, decir que no íbamos a robar los colectivos, que estábamos usurpando la cabecera. Por supuesto que van a salir con un montón de esas cosas. Seguro. ¿Entiendes? Bueno, te agradecemos, Iván, este contacto con Enredando las Mañanas, con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo. No, gracias a ustedes por llamar y preocuparse, y llamen las veces que sea necesario y que necesiten saber lo que necesiten saber, llamen. Sí, en realidad lo que queremos es que realmente los oyentes y los usuarios sepan la verdad, no lo que le cuentan los otros. Exacto. Muy amable. Incluso los propios trabajadores del transporte, de otras líneas, donde le dicen, su propio sindicato le dice cualquier cosa, o sea, nuestro sindicato, que es la UTA, les dice cualquier cosa. Claro, claro. Y eso es terrible también. Uh-huh. Un abrazo grande, suerte. ¿Eh? Igualmente, gracias. Adiós. Hemos charlado con Iván Isa, él es delegado de la línea 60 de colectivos, y nos estaba contando este momento entonces de los bondis que salieron del lugar para ser peritados por una orden de la jueza Servini de Curia y que ahora deberían regresar al lugar, ¿no? Sí, un poco también es desmentir o por lo menos dar la otra versión de lo que estamos viendo, que en televisión sale, como se ven

Es más o menos como si los colectivos de la 60, digamos, normalmente pudieran ser sacados por los laburantes sin que los dueños se enteren, ¿no? En cualquier momento del día, es inverosímil. Bueno, mucho más en circunstancias como aquellas en las que se generaban esos apagones para que apareciera, apagones literales, apagones. Sí, digo, apagaban la ciudad. Apagaban las luces de la ciudad para que salieran las camionetas a levantar gente, a secuestrarla, a torturarla en muchos casos. Algunos, la mayoría por suerte sobrevivieron, pero al dejar a más de una treintena de personas desaparecidas. Bueno, esa falta de mérito, que no es una declaración de inocencia, sí implica al día de hoy que no estén siendo juzgados ni Blaquier ni Lemos. Por eso la marcha de hoy es significativa, por eso la marcha de hoy es importante. El año pasado había como una cosa de optimismo, porque se estaba cerquita de llegar al juicio, porque había un procesamiento dictado contra Blaquier y Lemos. Se estaba esperando ver qué resolvía la Cámara. La Cámara resolvió en contrario, revocó los procesamientos, por lo tanto hoy están en esta situación de impunidad. Escuchá esto que sucedió ayer, un gran momento de radio en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Si no escuchan el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que se llama Desde Afuera y sale los miércoles a las 19 por radiozonalibre.blogspot.com y por laretaguardia.com.ar. Si no escuchan ese programa, se están perdiendo algo, sépanlo. Una de las cosas que se están perdiendo, pero que ahora con este rescate van a poder escuchar, es una especie de móvil múltiple, ¿no?, que los chicos convocaron a varios actores sociales. Vas a escuchar a Pablo Contreras Varas, de Hijos Zona Oeste, a Mónica Alegre, la mamá de Luciano, y Amelia, la mamá de uno dice siempre la mamá de Diego y Luz, pero en realidad es la mamá de uno solo, porque Diego y Luz son pareja, claro. Y es la mamá de Diego, de Diego Romero, esos chicos que son de Ledesma, oriundo de Ledesma, que sufrieron una causa armada, que estuvieron presos aquí en Buenos Aires. Sí. Escucha. Volvemos, y como decíamos al principio, estamos en comunicación telefónica con Pablo Chinaca, de Hijos Oeste, de la coordinadora antirrepresiva del Oeste, ¿no? Hola. Hola, Pablo, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo va? A ver si subí un poquito el retorno, que no te escucho muy bajito. Para. Estuviste esperando varios meses para poder pedirle a Natacha que te suba el retorno. Ahí va. Sí, porque le iba a decir al aire a Natacha, no como ustedes que la mandaron al frente, sino le iba a decir a ustedes que lo subieran. Ustedes son unos vigilantes, pobre Nati, ahí hace un esfuerzo, remando el dulce leche con ustedes, ¿no sabés? Bueno, unos ovarios de hierro. Estás allí, Pablo, estás en Ledesma. Estamos en el foco de la tormenta, prácticamente. Ahí estamos va. Volviendo con acá, mira, tenemos un auto de lujo, ¿eh? Estamos con Amalia, de conductora. Ah, bueno. De hecho, de conductora, Moni, Ana y Maurito, volviendo de... Hoy se hizo una actividad del Triángulo que tiene que ver con la represión de hace 2 años en la toma. Ocupación de tierras, claro, donde la gendarmería en camionetas provistas por la empresa Ledesma reprimió salvajemente a los trabajadores que estaban ocupando en su derecho, ¿no? Porque les habían prometido ya ese espacio para la construcción de las viviendas y se venían haciendo los otarios, y los reprimieron y mataron a 4 personas dentro de lo que fue esa salvaje represión que duró más de 6 horas. Ahí va, y bueno, hoy realizaban una actividad allí en el Triángulo. De ahí sí, vienen. Sí, hizo una actividad homenaje hacia los compañeros que están luchando, y pudimos vivenciar también acá que la lucha que ellos instalaron, y los compañeros fallecidos no fueron en vano, porque hay un establecido ya un barrio enorme en la zona, se han conquistado y se han conseguido esas tierras en base a esa lucha y esa resistencia, y hay un barrio enorme ya construido y edificado y con personas viviendo. Pablo, bueno, en principio preguntarte, están hace unos días ahí, ya han llegado ustedes. ¿Cómo está el termómetro ya? Sabemos que ante cada marcha, cada año, la situación en el pueblo se va poniendo, con la llegada de la fecha de la marcha, cada vez más tensa, y empiezan a ver cruces hasta de medios locales y demás, y ha habido años con algunas situaciones de violencia bien marcadas, y sobre todo de aprietes contra los luchadores que están todo el año allí, contra la radio de Capoma, y bueno, algunas cuestiones que han pasado en años anteriores. ¿Cómo está la cuestión ahí y social este año? Sí, bueno, mirá, están como organizándolo con muchas ganas, o sea, ya hemos participado de una serie de homenajes y actividades a compañeros desaparecidos desde el día de ayer. Hoy mismo, antes de la actividad del Triángulo, se hizo un homenaje a un compañero, Jorge Weiss, que fue desaparecido, también trabajador de la fábrica, del ingenio Ledesma, en su casa, con su compañera también estuvo presente. La verdad que emotivo y como que reivindicando un poco esta lucha, ¿no? La lucha de los 30.000 por lo que dieron su vida y que sigue en pie, y que son compañeros revolucionarios a los cuales nosotros tratamos de recordar en eso, ¿no? En su lucha. Y eso hoy fue así, y tenemos también contra la impunidad de hoy, que fue la actividad del Triángulo ahora. Claro. Se viene dando como todos los años, viene un poco más tranqui que otros años, donde la empresa operaba para que el pueblo se ponga en contra de la marcha que se hace todos los 20 de julio. Sí, hace 2 años se había organizado una contramarcha un día antes o unos días antes, ¿no? Del día de la marcha por la noche del apagón, me acuerdo. De hecho, habían como armado un abrazo a la empresa, como que la gente que viajaba de Buenos Aires y del resto del país para conmemorar la noche del apagón, la noche de los secuestros y la desaparición de personas, habían hecho como que la gente le venía a pedir que se cerrara la fábrica. Entonces, obviamente, ¿no? Mucha gente con la información bajada por la empresa corría riesgo sus fuentes laborales. Nos querían comer crudo. Sí, claro, exactamente. Recordemos, para los que están escuchando, San Martín es un pueblo que bueno, toda la gente que allí vive, de alguna u otra manera, depende del movimiento del ingenio Ledesma. Es digamos, también una gran mentira que maneja la empresa, porque evidentemente es el ingenio azucarero más grande de toda Latinoamérica. Claramente que lo peor que puede llegar a pasar es que los blaquier dejen de ser dueños, pero eso no se va a cerrar. Es una reserva natural, un recurso natural que seguirá funcionando y generando los puestos de trabajo que genera hasta el día de la fecha. Pero bueno, la empresa se encarga de a veces poner en vilo, en discusión social ahí en esta cuestión de que, bueno, vienen de la capital a intentar cerrar la empresa y a peligrar toda la fuente de trabajo, ¿no? Claro, o sea, recordemos que esta empresa está radicada hace más de 110 años acá. Prácticamente el pueblo se fundó y se construyó alrededor de la fábrica. O sea, hay un gran porcentaje de compañeros. Es una fábrica que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. No para un solo momento de producir. Entonces, o sea, el pueblo que no... O sea, la gente que no trabaja directamente como... bajo dependencia de la empresa, tiene algún negocio con el cual subsiste de alguna manera gracias a los trabajadores que compran o dentro, claro, de ese lugar. O sea, los tiene como encapsulado, más allá de esta cuestión de la connivencia política, porque no puede haber tal impunidad si el político de turno, gobernante de turno, no los beneficiara de alguna manera. Claro. Pablo, nos comentaste recién a nosotros y a todos los que nos están escuchando que tenés como compañera ahí al lado a Mónica, ¿puede ser? Sí, acá estamos con la gran señora Mónica Alegre. Muy bien. La secuestramos y la trajimos para el norte. Está muy bien. Sí, la vamos a dejar acá unos meses, tranqui. Bueno. Ahora la vamos a llevar a comprar y vamos a salir corriendo para que se pierda. Está bien, ahora escúchame, entonces esto vendría a ser una suerte de secuestro virtual. Ponele. Claro, o sea, no tan virtual porque existe, pero por vía telefónica. Sí, igual esto de la cuestión del rescate es para que nos dijeron, les pagamos tanto para que la dejen por allá. Es al revés, está muy bien. Nos juntaron una plata importante, de ahí pagamos nuestras vacaciones al Caribe, gracias a... Perfecto. Bueno, necesitamos una prueba de que está por al lado tuyo para depositarte el dinero. Dale, te hago una presentación. Venimos de esta de esta actividad del Triángulo, donde se armó una mesa contra la impunidad, esa es la cuestión de la violencia institucional, donde estuvo a Moni como parte de la mesa, Amalia, la mamá de Luz, y una señora que tenía que ver con un caso, ahora te va a explicar Moni, y también habló Dieguito. O sea que fue una mesa importante, emotiva, donde se sintieron un montón de cosas, y que bueno, acá Moni te va a relatar bien qué pasó. Les mando un abrazo, compañeros. Abrazo grande, abrazo grande, Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos, a ver. Hola, Mati. ¿Qué haces, Moni? Hola, acá. ¿Qué tenés representante ahora? Mirá. Se nos está complicando hablar con vos, Moni. Sí, no, si me dejan acá, la verdad que acá hay mucho trabajo, te digo, ¿eh? Si ¿Vos, bien... ¿Vos decís que están haciendo falta piqueteros de tu estirpe ahí en...? Algo así, no, hay mucho trabajo, mucho por... también por militar, por difundir, llevo mucho material para la radio y hay trabajo, chicos, hay trabajo, llevo trabajo. Muy bien, Moni. Y nada, me voy... ¿Enviada especial? Sí, un día muy especial, estuve en una mesa de debate, conocí nuevos casos, lamentablemente, otra chica golpeada y desaparecida, nada... conmemorando una vez más los 4 años de la muerte de esos chicos, ¿no? Esos militantes que dejaron su vida para poder tener un techo digno, ¿no? Y nada, estar ahí, apoyar, y yo creo que eso es muy importante. Esperando con ansias el día de mañana para la marcha, ¿no? Que creo que va a ser muy importante. Yo nunca estuve en una de ellas, pero se está diciendo que va a ser una de las más importantes. Nada, acá conociendo gente y la verdad que muy emocionada, porque acá en Jujuy, viniendo de una actividad a la otra en un paredón, se escribía con letras muy grandes, a Gonzalo lo mató la policía igual que a Luciano Arruga. O sea que el negro también está presente acá, está presente también en las escrituras de las paredes, está presente. Nada. En todo muy... lado, gracias a nada, a que vos estés ahí, como estás en varios lugares, acompañando un montón de causas, un montón de familias, es parte de compromiso que tenés vos y tu familia, no solo que con pedir justicia por la memoria de Luciano, sino con generar conciencia de toda la problemática y de toda la violencia institucional que hay en los barrios, que hay en las barriadas, de los casos de Gatillo Fácil. Y hace un rato hablábamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados de la causa Solano, que se recordaba de aquel viaje en el 2002 donde pudiste estar con ellos y compartir ahí con la familia de Daniel. Te dejamos un saludo, porque bueno, se acordaba de eso, y ahora vos que lo estás nombrando de vuelta, creo que parte del compromiso que tienen vos y tu familia con estas causas tiene que ver con eso, con ponerle el cuerpo, con viajar, con acompañarse entre los familiares. Ahí estás con una chofer de lujo, con Amalia, ¿no? Compartiendo. Y bueno, sí, Moni, sí. Una militante de lujo. Y, como yo hoy dice Mati, no te la voy a hacer larga, militar no es venir y estar acá y llegar allá y decir... yo fui al apagón o yo estuve en una actividad. No, militar va mucho más, ¿entendés? Militar es compromiso, militar es involucrarte, militar es estar y meterte en la sangre y ser, y tener ahí adentro, muy adentro, a cada desaparecido, a cada mujer golpeada, y tenerlo siempre presente, las 24 horas de tu día, como yo los tengo a Solano, como los tengo a Kiki, y como ahora tengo a Rosalía, una chica desaparecida acá, que ya es parte de familia de ese amigo, como lo tengo a Gonzalo, que también es un chico Gatillo Fácil de acá, que me voy a llevar todo lo referente a él para también difundirlo allá. Yo creo que eso es militar, ¿entendés? Militar no es levantar una bandera y ya está. Y después cuando llegas a tu casa, te pegas un baño, te pegas un sacudón y ya está. Te olvidaste de todo. Eso no es militar. Militar es ponerte en la piel de cada familia. Estoy muy emocionada, Mati, la verdad que no pensé aprender tanto de este viaje. les mando un saludo a todos los que están ahí, no sé, a Nati, Grosa, Divina, a Dani, a todo, a Fede. Ay, estoy tan nerviosa que me olvido hasta de mis seres más queridos. Los quiero mucho a todos. Bueno, Moni, con el discursito que pegaste no nos queda mucho más acá para agregar. Creo que no. Dijiste todo. Ya está, Moni, muy bien. Eso sí, Moni, el mate ahí no lo tomes con azúcar de Edema, no sea gila, ¿eh? No, nunca. Acá te manda saludos a Maurito, mi hermana, todos. Amalia, todos te mandan un fuerte abrazo y nada. Bueno. Acá dicen si querés hablar con Amalia, que también es una grosa. Y tiene muchísimo para decir. Sí, pensé que no iba a poder hablar porque estaba manejando, pero no hay ningún problema. Ya está. Amalia se está atragantando con unas faturas de su de su creación. Les mando un beso a todos. Beso, Rodri, muy bueno. Rodri, querido, Topo, hermoso, Euge, divina, los quiero. Beso, Moni, chao, beso, Moni. Para todos. Bueno. Hola. Hola, Amalia. Sí, ¿qué haces, Matín? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Sí, contenta aquí con Mónica, ahí con Ana, con en Pablo, familia, con todo, re lindo, re bien, mira. Una alegría poderlo haberlo recibido aquí en mi casa y tenerlo al lado mío, te digo, lo más grande. sí, lo siempre, más grande. Siempre tu familia está con las puertas abiertas para recibirnos para todos, a todos y siempre nos decís. Para todos, para ustedes y para todos. Sí. Bueno, y particularmente encontrarse en esta previa a la Marcha del Apagón y con todas estas actividades que por suerte se generan año tras año, que se va generando conciencia ahí con los trabajadores, con la gente que está reclamando su vivienda, bueno, lamentablemente con los casos como nombraba Moni, que bueno, a pesar de que uno sigue en la lucha y trata de que esto no pase más, lamentablemente por cuestiones y decisiones políticas sigue siendo moneda corriente, ¿no? La represión en todos los barrios, a lo largo y ancho del país, en todas las ciudades, en todas las provincias, y siguen apareciendo casos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque hoy justamente también enteramos de otro caso de una chica desaparecida, que mira, yo viviendo aquí en Ledesma no sabía nada. Mira. De una mamá que hace un año que se cumplió la desaparición de su hija, aparentemente fue por violencia de género, porque dice que el esposo la maltrataba, la pegaba y fue a retirar a su hija y no apareció nunca más. Claro. Y como siempre ella, sin saber cómo se maneja esto, se aferró mucho a la policía y nada más, y esperando a ver qué le dice la policía. Claro. Y bueno, y fue muy muy bueno que haya venido Mónica, porque Mónica creo que pasó por esos casos de injusticia bien fuerte y que sabe más que todo ella cómo se maneja esto. Así que por lo menos lo interiorizó un poco y así para ver de qué manera se lo podía ayudar, ¿me entiendes? Porque en realidad aquí hace falta mucha ayuda de gente que conoce cómo se maneja todo esto y falta. Sí, la importancia de que las familias se puedan encontrar en estas actividades como para compartir información, experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, así que fue muy bueno que haya venido. Bueno, allí estamos escuchando este increíble momento de radio que se dio ayer por la noche en el programa de Familiares y Amigos de Luciana Arruga. Escuchaste a Pablo Contreras Varas de Hijos Zona Oeste, pero después también escuchaste a Mónica Alegre, la mamá de Luciano, contando lo que cuentan siempre en cada viaje. A cada lugar donde van hay una pintada que refiere a Luciano Arruga y lo vincula con algún caso de gatillo fácil ocurrido en la región a donde vayan, a Tucumán, en Jujuy, en todos lados, bueno, por supuesto en el sur también, cuando fueron por lo de Solano, a todos lados donde van ocurre esto. Y escuchar a Mónica Alegre decir que se viene con muchas cosas para la radio es, digamos, es poner en la boca de ella lo que implica hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular para estos actores sociales que han sufrido en carne propia esta situación, ¿no? Que han vivido el destrato de los medios de comunicación, no solo el maltrato, porque también han vivido el silencio, y que entonces han visto la necesidad de construir sus propios medios y que vayan ahí en tanto militantes, como dijo Mónica, a meterse esas causas las 24 horas del día, pero también en tanto comunicadores, pensando en qué material pueden traer para la radio, para su programa de radio, es realmente para quienes estamos metidos todos los días, en la los que elegimos hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular, los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, entre otros, realmente un orgullo muy grande. Sí, yo pensaba mientras las escuchaba y ahora te escuchaba vos, qué sencillo que es ser comunicador y, si le querés poner el nombre más pomposo, periodista, sí, cuando uno quiere informar y dar a conocer las cosas que realmente pasan, ¿no? Cuando tenés algo para decir y no hace falta ponerse una corbata, un traje, una exacto, linda pilcha, uh-huh, o hacer carita para las cámaras, uh-huh, y porque además, escuchándola hablar a Mónica, lo hace con una sencillez, pero la sencillez de lo comprensible, en ese sentido hablo de sencillez, ¿no? Claro. De la facilidad de poder hablar como habla en su casa, con sus amigos, con su familia, y en esa manera de decir, que es la cotidiana, las cosas importantes que cuenta, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que no te la cuenta nadie, o cuando te la cuentan en difícil para, exacto, para aburrirte, va. Y sobre el cierre escuchabas a Amalia Ortega, la mamá de, claro, de Luz, de Luz Gómez, y que, bueno, que viven allí y que por eso hablaban de recibir a la gente, que a la vez ayudó a hacer visible la causa de su hija y de su yerno, de también, Diego Romero, claro, que también estuvo allí participando de esa mesa en el Triángulo, aquella toma de tierras en la que Ledesma utilizó la misma metodología que en aquellos años, las camionetas de Ledesma, llevando a gente armada, hubo muertos en aquella ocasión en el Triángulo, y por eso es importante reflejar eso, y se refleja en las jornadas previas a la marcha del apagón que será hoy a las 15:30, a las 15 más o menos se van a estar juntando para arrancar desde Calilegua hasta Libertador General San Martín. Vos tenés una cita en la radio, a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, y a través de todas, de buena parte de las radios de la red que vamos a estar transmitiendo en base aquí en Buenos Aires, en los estudios de Doble Estudio, uh-huh, en La Colectiva, en el barrio de Caballito y aquí en el Víctor Basterra de La Retaguardia, pero lo central, el eje, estará puesto en las voces que lleguen desde Jujuy, con los compañeros de Radio Pueblo, de Capoma, y este tipo de actores sociales que acabás de escuchar recién, que la verdad, como movileros, también han sabido dejar móviles ejemplares, así que los volveremos a molestar más tarde cuando podamos acceder a ellos y cuando estemos desde las 16 haciendo esta transmisión especial, ¿sí? Que vamos a hacer desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Thank you. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esperando nacer. gracias. De nada, estábamos escuchando allí a Serú Girán y Esperando Nacer en este momento de Enredando las Mañanas. Nos vamos a ir a, si me permitís, nos acaba de llegar un audio desde Colombia. Hemos venido siguiendo la cuestión que se viene dando en Colombia con los presos políticos. Recordá que hubo 15 personas activistas sociales y políticos que pertenecientes al Congreso de los Pueblos que fueron detenidos. De esos 15 quedaron 13 que continúan detenidos, entre ellos un periodista. Y recibimos un audio de Leonardo James Marín. ¿Será James o será Jaimes? Bueno, no importa. Leonardo Marín, que es abogado defensor de derechos humanos, porque en este momento se están realizando 5 marchas en diferentes puntos de Colombia. Plantón, le dicen ellos a la manifestación, porque van a un lugar y se plantan ahí. Por eso le dicen plantón a lo que nosotros aquí llamamos manifestación. A ver qué nos dice este reporte de Leonardo Marín, abogado defensor de derechos humanos allí en Colombia. Buenos días a los compañeros de la Radio Alternativa en Argentina. Nuestro saludo. En este momento se inician los plantones en contra de la extradición y por la defensa de la soberanía nacional. En este momento los colombianos, como en muchos países de América Latina, se está socavando la soberanía por parte de los países imperialistas. Hoy cientos y miles de colombianos se pronuncian en 5 ciudades de Colombia en defensa de la soberanía popular, en contra de los falsos positivos judiciales, en la medida en que está criminalizándose la protesta social, y también denunciamos la grave situación en que viven los presos políticos en Colombia y en general todos los presos políticos y sociales. Son más de 125 mil personas que están privadas de libertad en condiciones de hacinamiento. La propuesta que se plantea hoy es hacer una defensa por la soberanía. Y estamos hablando de una soberanía que nace desde los pueblos. Por eso, nuestro saludo y también invitamos a que se sumen en las diversas partes de América Latina a esta expresión de lucha popular, a esta expresión de los movimientos sociales en Colombia, que a pesar del terrorismo de Estado, se siguen movilizando a favor de la dignidad y en contra de estas medidas de los países imperialistas y que permiten que los pueblos se autodeterminen. Bueno, bien, ahí teníamos entonces el audio que nos acaba de llegar de Leonardo Marín, abogado defensor de derechos humanos, que nos alcanzó Diana Archila, del Comité por los Presos Políticos de Colombia. Allí le llaman falsos positivos a lo que aquí llamamos causas armadas, le llaman falsos positivos de la justicia, lo que implica judicializar a actores sociales, a defensores de derechos humanos, a militantes, a organizaciones, a integrantes de organizaciones sociales, y a los que se deja allí, digamos, judicializados, como un intento por llegar a sacárselos del medio, ¿no? Como un intento de presión hacia el resto del movimiento social y político en Colombia. Por eso este plantón, esta manifestación en 5 puntos diferentes, del que has tenido un reporte recién a través de la voz de Leonardo Marín, abogado defensor de derechos humanos allí en Colombia, con la gente del Congreso de los Pueblos, entre otras organizaciones, en la calle. ¿Con qué seguimos, Luis? Vamos a seguir con este también conflicto importante que se vino dando y creo que todavía se está dando, de trabajadores de la avícola Cresta Roja, donde ha habido varios despidos. Y estamos comunicados con Julio Gramajo, es uno de los representantes. Buenos días, Fernando Tevele y Luis Sangió aquí en Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Bueno, ¿me podés contar en qué estado está el conflicto, si se ha resuelto? Porque hay versiones contradictorias, me parece, ¿verdad? Sí, primero te quiero hacer una aclaración. Yo no soy delegado, soy un compañero de la planta, soy un simple operario. Bueno, pero para nosotros es igual porque es alguien directo involucrado en el tema. Uh-huh. Ah, bueno, listo, está bien. Bueno, mirá, te comento un poquito cómo viene el panorama. Nosotros venimos del día jueves de la semana pasada con un despido de la parte de la patronal, lo que es la empresa RACIC. Uh-huh. Tenemos 650 despedidos. Uh-huh. Por eso se ha llegado a este extremo de venir a hacer los cortes. Nosotros quiero, primero y principal, pedirle disculpas a la sociedad de estos cortes, porque yo sé que esto es un quilombo, pero lamentablemente la única, para nosotros es la única alternativa que tenemos de que se nos escuche. Claro. Y bueno, de ahí, de esa parte que venimos del día lunes, en los cortes apostados en lo que es la 205 y lo que sería la Richeri, no tenemos ninguna respuesta positiva hasta hoy. Ajá. Pero supuestamente habían dicho ahí en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que habían llegado a un acuerdo con el sindicato y los trabajadores, ¿puede ser? No. Hubo una propuesta en la cual no fue favorable para el trabajador. Uh-huh. Acá la empresa ha pedido que se le colabore, o pidiéndole una mano al gobierno que intervenga y que le dé un subsidio, que en la cual se le ha otorgado. La empresa dice que necesitaba 100 millones de pesos por mes para darle el alimento a las aves. Sí. Ha conseguido eso. La empresa ya lo consiguió, tiene 3 millones y medio a su disposición por día para darle de comer, para el alimento de los que son los animales. Sí. Pero bueno, la situación de la empresa sería esa, de que ellos ya consiguieron lo que ellos necesitaban. Pero nosotros, la empresa nos quiere pagar todavía en cuota, digamos, ellos tienen todo y nosotros no tenemos nada. Uh-huh. Además, esto es un conflicto que viene desde hace bastante tiempo, digo. Hace 6 meses que venimos cobrando, claro, en cuota. Todavía no tenemos ni las quincenas, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones. No, son muchas cosas que se nos ha juntado. Ustedes lo que notan en este tiempo es que existe la, pregunto, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que los dueños intenten cerrar la fábrica, abandonarla? Y mirá, si hubiese sido así, yo creo que ya lo hubiesen hecho. O sea, de parte de la patronal, si hubiese sido esa la verdad, ya lo hubiese cerrado. Pero la empresa quiere seguir trabajando y la gente también quiere seguir trabajando, pero con su sueldo y con sus saberes al día, ¿entiendes? ¿Los 650 trabajadores despedidos son de una sola planta o son de dos o tres plantas que tiene? Que tengo entendido que tiene más de una planta la empresa. Tiene dos plantas. Ajá. En la cual de las dos, la información de 650 operarios no es. Son 1.600 mandados por telegrama, son 1.600. ¿1.600? Sí. Nosotros en total somos 3.500 operarios. Sí. Y son de ambas plantas, sí. Pero ¿cuál es el plan de ellos? ¿No procesar más? ¿No criar más pollos, sino procesarlos? ¿Dejárselos a otra empresa? No. Lo que ellos pretenden hoy por hoy de que la empresa podría seguir funcionando, pero quieren hacerlo con la mitad de la gente, quieren acortar los horarios de trabajo, serían, quieren hacer 4 turnos de 7 horas y media, o sea, cobrarías vos 7 horas y media, nos cobrarías 9 horas, digamos. Claro. O sea, que nosotros tendríamos una corte por quincena de cada operario de 2.000 pesos por quincena de pérdida para nosotros. Claro. Claro. Uh-huh. Y sí. No, dale, Luis. No, preguntaba, ¿ha caído la producción de pollo, vamos a decir, lo que llegan ellos a hacer la producción final, o se sigue manteniendo lo mismo y lo que quieren es super explotar y sacar con menos gente la misma cantidad? Usted lo dijo, eso es lo que quieren hacer, super explotar con poca gente y hacer la misma. Nosotros estamos haciendo en la planta, lo que es planta 2, de Fahir y Jorge Núñez, ahí hacemos 220.000 pollos por día. Planta 1 de Quinta Avenida, lo que es Ezeiza, hace 180.000 pollos por día, o sea, estás haciendo 400.000 pollos por día. Y sí, es una barbaridad. Sí, realmente. Bueno, ¿cómo sigue el conflicto? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en las próximas horas? Bueno, hasta hoy el conflicto está en... bueno, lamentablemente tenemos la ruta, lo que es ruta 205 cortada totalmente y lo que es la Richeri. Uh-huh. Mano hacia Capital. Ajá. Y te hago una consulta. Por lo que yo sé y he leído... allí tiene intervención, creo, dos sindicatos. Uno que es el sindicato de la carne, que no sé por qué es de la carne, y el otro sería UATRE por la parte de granja o de lo que sería criadero de peones de campo. No, ninguno de los dos. Ajá. Eso hay que aclarar, porque la carne no tiene nada que ver con nosotros. Y la UATRE tampoco con nosotros. UATRE estaría en la parte del campo, lo que sería granja. Sí. Nosotros tenemos Estía, la de la alimentación. ¿A cuál? Estía. Sindicato de la alimentación. Sí. ¿Y qué papel han cumplido ellos? Y hoy en este momento están haciendo negociaciones, gestiones, y donde hoy tiene que salir algo positivo del acuerdo o de la negociación que se está tratando, que se trataría desde las 11 del mediodía hasta la... en el Ministerio de Trabajo, eso sería ahora, en un rato. ¿En el de provincia, con Cuatromo? La Plata. Claro, el de provincia, en La Plata, con el ministro Cuatromo. No sabría decirle quién está manejando eso. Ajá, sí. Bueno, pero ese es el ministro de Trabajo de la provincia. Bueno, entonces quedamos a la expectativa, pero la idea sería, me imagino, que siga funcionando... Y lo que daría, lo que tengo como dato es que están pidiendo que el Estado le subsidie a la empresa para poder seguir funcionando. Ya está subsidiada la empresa, ya el gobierno ya se la dio, ya se le otorgó el subsidio de 100 millones de pesos y 3 millones y medio por día de la alimentación de las aves. Uh-huh. Pero la verdad que esto es todo, todo increíble, digamos. Porque la empresa lo que hoy no quiere la plata para los pollos. La empresa manifiesta de que el gobierno se tiene que hacer cargo de una deuda que tiene con Venezuela, que la verdad que nosotros de empresarios no entendemos nada, lo único que sabemos es que nosotros tenemos que llevar nuestra quincena y nuestro sustento a nuestros hogares. Seguro. Bien, vamos a seguir con el tema, esperemos que el conflicto se solucione en forma favorable, ¿no?, para todos los trabajadores, y nos mantendremos en contacto. Te agradecemos la comunicación. Muy amable. Es increíble, más de 400.000 pollos por día, uh-huh. Una sola de las empresas que producen pollo. Hay que hacer, ¿eh? Sí, realmente es una... una empresa grande, una de las grandes empresas de producción en la Argentina. 1.200 personas, más de 3.000 trabajando. Y lo vamos a seguir el conflicto al que venimos atendiendo hace rato. Yo por eso le preguntaba esto de los 6 meses de conflicto, de cuánto llevaban de conflicto, la problemática. Porque uno tiene ahí esta idea, los conflictos no empiezan cuando aparece la televisión, los conflictos empiezan cuando empiezan a tener problemas los trabajadores, ¿no? Bueno, nos estamos acercando al final del programa, separamos y estamos regresando para pegar una vueltita por los medios tradicionales, a ver en qué andan, ¿te parece, Luis? Sí. Ya que estamos, justamente, los medios tradicionales, Crónica TV está poniendo en el aire a Macri, que inaugura el paso a nivel de la Avenida Congreso, ahí en Belgrano. ¿Habrán calculado la altura para que pase la ambulancia, como en algunos no pasaba? Es un paso bajo a nivel. Ahí va. Creo que Federico Lacroce, calcularon mal y no pasa la ambulancia. Está cerca del hospital Piroano. Sí, ese este de Congreso está cerca del Hospital Peruano, pero digo, en ese tenés que salir, llegás, sacás al enfermo de la camilla, la pasás por el costado y hay otra ambulancia que te está esperando de la otra punta. Bueno. Bueno, hay que ingeniársela. Y bueno, que laburen, loco. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, vamos a ver cómo juegan con las palabras los medios tradicionales, que les encanta. ¿Y con qué medio arranco yo siempre? Perfil. Con Perfil, exactamente. Me divierte mucho Perfil. Arrancamos con el duro cruce entre Carrió y Novarecio, la diputada Carrió, y Luis Novarecio, periodista, por haber tratado a Scioli de imbécil. No me queda claro en el título. Duro cruce entre Carrió y Novarecio por haber tratado a Scioli de imbécil. ¿Quién lo trató de imbécil? ¿Carrió o Novarecio? O Novarecio. O nos tratan de imbéciles a nosotros con un título así que no nos explica la situación. Puede ser. Pero después dice, la precandidata por Cambiemos ofreció las disculpas del caso, si molestó, pero es verdad. Pero es la verdad, aclaró. Las críticas del periodista. No me importa. Seguimos. Victoria Donda jugó en su spot con sus lolas y su sex appeal. Y está el spot de campaña. Hay algunos spots de campaña interesantes porque intentan... A ver, intentan llamar la atención, pero lo importante es que intenten llamar la atención con contenido, ¿no? Yo vi alguno animado, utilizando el recurso de la animación, del Frente Izquierda. Nada, es un recurso más, es divertido, y con el difícil acceso que tienen los partidos, digamos, los partidos de menos votos hasta ahora, de llegar a los medios, tienen que aprovechar esta igualdad que, entre comillas, ofrecen los espacios gratuitos que cede la AFCA a través de los canales de televisión y las radios, ¿no? Que tienen obligación de pasar en esta época los envíos de manera pareja, Es decir, eso es un buen punto de la nueva ley electoral, porque ya a esta altura no se pueden publicar más avisos publicitarios. Es decir, los más poderosos no pueden pagar publicidad en los medios, porque los medios tienen acceso a estos spots y tienen que pasar tanto los del Frente para la Victoria y los de el Frente Cambiemos, como los del Frente Izquierda, ¿no? O la Unidad Popular, cualquier otro, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo el spot en su doble condición de actor y de candidato del MCT de Héctor Vidonde, ¿no? Que hace el de Toti Pasma. Ah, sí, sí, sí, sí. También. Totalmente, sí, sí, sí. Está dentro de todo, está logrado, si quiere, es un efecto, ¿no? El golpe de efecto. Espera, que ahí lo tengo. ¿Qué te haces el buenito? Si estuviste con Menem y nos mataste. Ese sector Biondi mirando a Scioli en la tele. Bueno, ahora Macri. Con los globitos, dale. madre! ¡Tanto no es por un circo! ¡Porros! Que no te roben el futuro. Elegí distinto. Elegí socialistas, ecologistas y feministas. Bueno, y ahí aparecen Alejandro Godardi y Vilma Ripoll. Está bueno. Está bueno. No, yo estoy viendo en La Nación que titula que el exabrupto de Aníbal Fernández sobre la suba del dólar, los timoratos y la banda de especuladores, y parece que en la clásica conferencia de prensa a las 6:30 de la mañana allí en la puerta de la Casa de Gobierno, dijo que Axel Kicillof, que también es precandidato, ¿no?, sabe lo que está haciendo como ministro de Economía, dice, porque las tiene bien puestas. Lo que a mí no me queda claro es qué tiene bien puestas. Tiene bien puestas las ojotas mientras labura, tiene bien puestas las camisetas, ¿qué tiene bien puesta? No, ni idea, no, che. No la aclara, no dice que la tiene bien puesta. Ni idea. Bueno, me cruzo página 12, ¿te parece? Que en la tapa dice me gusta y tiene la palabra Estado allí, y dan cuenta del giro discursivo que mostró el candidato presidencial, el precandidato presidencial Mauricio Macri el otro día en su lanzamiento de campaña un poco alicaído, en el que habló de la continuidad de los juicios por derechos humanos, la presencia del Estado en Aerolíneas Argentinas, sí, ahora en YPF. Y los kirchneristas se colgaron de esa y van a estar de acá hasta el 9 de agosto dándole con esa, ¿no? Bueno, en todo caso le están dando la razón a aquellos que dicen que no son tan distintos, ¿no? Claro. Bueno, y ahora salió a decir también Rodríguez Larreta que no están en contra del fútbol gratis, pero no tiene que ser para pegarle a los opositores. Así que bueno, veremos cuándo agarran ellos. Mirá esta, hablando de cambiar de discurso para contentar a algunos en particular. Un encuentro en el Palacio de la Revolución. Daniel Scioli visitó ayer Cuba y se reunió con el presidente de ese país, Raúl. perdón. Se reunió Scioli con Castro. Impresionante. Impresionante. Fue, pero vos sabés que fue, creo que 3 o 4 horas nada más. Fue, tocó, se sacó la foto. A ver, esto está bien clarito cómo se prestan ambos, ¿no? Por empezar. La foto para los progres kirchneristas que dicen que Scioli también es progre porque se junta con los Castro. Y por otro lado, es una reafirmación, porque no fue a verlo a Maduro, es una reafirmación de cómo el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, Argentina está haciendo un gesto de buena voluntad y de demostrar que acuerda ese acuerdo. Ahora, Estados Unidos, que le está pegando cada vez más a Venezuela, y Venezuela está cada vez más golpeado, Scioli no lo veo que vaya a verlo a Maduro. Ojalá me equivoque, todavía hay tiempo hasta el 9, pero no me suena. No es políticamente correcto para algunos. No he leído, pero me interesa leer la opinión de Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. ¿Sigue siendo director de la Biblioteca Nacional? ¿O se fue? Porque no, dijo que se iba a ir porque no estaba, podía. Ahí, que no estaba así. Ahora vos tenés que tener mucha paciencia, te tenés que tomar tu tiempo para leer a Horacio González. Sí, González. Es un poco difícil lectura. Hay que leerlo. Es verdad, es verdad. Hay que leerlo. La palabra volátil, se llama en la opinión publicada en Página 12, tiene que ver con los votos en blanco. A ver, yo quiero hacerme cargo, yo soy uno de los que voté en blanco y por eso ganó Rodríguez Larreta. Dejen de echarnos la culpa. Se pasan diciendo que los votos habitualmente de izquierdas son testimoniales. Nos acusan de ser testimoniales porque no votamos a los partidos mayoritarios y resulta que ahora nosotros tenemos la culpa de que el PRO esté gobernando. Bueno, también en mi programa, en Otras Voces, hice el mismo análisis y el mismo planteo. Háganse cargo los que dijeron que no había que votarlo, como Recalde, que con el 21% de los votos salió tercero y llamó a no votarlo, a votar en blanco, y resulta que casi le gana. O sea que evidentemente no fue el 7% de los troscos, como dicen ellos, que hicieron arrimar a un 3% a Lustó de Larreta, ¿no? Es verdad. Luis, nos estamos yendo una noticia de las nuestras. Antes, acampe por tiempo indeterminado frente al municipio de Almirante Brown. Sí. Los vecinos y vecinas que están organizados en el frente, en el Movimiento Popular La Dignidad, están frente al municipio reclamando por sus derechos, exigen obras públicas en los barrios, puestos de trabajo en cooperativas para desocupados, vivienda digna, ley de expropiación para el barrio Pueblo Unido de allí de Gleu. Basta de perseguir y criminalizar a luchadores populares en el municipio de Almirante Brown, donde está Darío Giustosi como intendente. Están acampando entonces la gente del Movimiento Popular La Dignidad. Nosotros nos vamos yendo. Primer capítulo radial del día, porque nos vamos a estar encontrando a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en poquitas horas nada más, a las 16, para vivir la jornada de una nueva marcha del apagón en Jujuy, desde Calilegua a Libertador General San Martín. Aquí estamos, allí estaremos a través de la radio, para que ustedes también puedan caminar a través de esta herramienta comunicacional que se ha dado la Red Nacional de Medios Alternativos, de hacer, de producir en conjunto materiales comunitarios, alternativos y populares, como el que termina ahora del Enredando las Mañanas, que sigue mañana desde La Caterva, con sede en el barrio de Barracas, pero que continúa en un par de horas con esa transmisión de muchas manos, con los compañeros de la colectiva, de Radio Pueblo, de Capoma, de ANRED y de Redeco, que estarán laburando posteriormente en la gráfica, junto a compañeros de Zumba la Turba. Digo, nada, la Red Nacional de Medios Alternativos verdaderamente en acción. Un abrazo, nos vemos. Adiós, chau chau. Chau chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.